color que ya te diera. El sábado 21 de abril desde las 16, la final de la Copa del Rey se juega con la pasión de Furia Española por Radio Belgrano. En vivo, desde el imponente estadio Wanda Metropolitano, se medirán Sevilla y el Barcelona de Messi. Con los relatos y comentarios de Ariel Bevacqua y Marcos Fiamingo, por sexto año consecutivo transmitiendo como único medio argentino la gran final en Madrid, por Radio Belgrano, AM650. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín Benchelande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, consiguiendo los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día viernes, cerrando la semana. Día viernes 13 de abril, 3 minutos pasaron de las 19, con 19 grados de temperatura. Acá estamos con Rubén Giovannini. Hoy recuperamos los mensajes, ¿eh? Hoy pueden llamar al 4535-5999, 4535-5999. 99, volvió a andar la máquina, así que volvemos a tener los mensajes del día. Y pidiendo disculpas en el día de ayer por no haberlos podido recibir. También recuperación de Facebook, ya está Facebook funcionando. Rubén Giovannini, Tiempo Nacional, ahí lo pueden buscar a Rubén Giovannini. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy con un poquito más de tiempo, porque no tenemos mensajes pendientes, ya que ayer no hubo. Y tuvimos un lindo programa igualmente ayer con el doctor Luis Sassani. El doctor Sassani, sí señor. Que hoy ya está en Rosario, felizmente. Hizo lo que tenía que hacer, presentó lo que tenía que presentar y se fue a Rosario. Pero mantenemos al habla permanente con él. Estamos desde hace mucho tiempo juntos trabajando. Perfecto. En todo lo que hace el ateniente a los jubilados. Pero fíjese que nosotros, cuando hablamos en todos estos temas... no la hacemos por hablar solamente, sino que la hacemos con conocimiento. Usted se recuerda lo que yo le dije a los jubilados, hay que esperar, tengamos paciencia. ¿Por qué? Porque esto es así, si no nos van a rechazar. Se explicó correctamente. ¿Usted vio lo que dijo el abogado ayer? Exactamente lo mismo que yo le había dicho. Así que nosotros no hablamos por hablar, sabemos lo que estamos hablando. Y asesoramos como tenemos que asesorar. No hablar porque tenemos ganas y hacer confundir a la gente. Muy bien, hoy 13 de abril es el día del kinesiólogo. A los que tienen un kinesiólogo a mano y lo quieren saludar, salúdenlo. La creación de la primera escuela de kinesiología fue en 1937, un 13 de abril. Hoy también porque la Asamblea General Constituyente del año 13 mandó a acuñar las primeras monedas patrias el 13 de abril. Se conmemora el Día de la Numismática y también es el Día Internacional del Beso. Así que si tienen un kinesiólogo, una moneda, denle un beso a la moneda y al kinesiólogo. Muy bien, Rubén, arrancamos. Arrancamos. Yo los otros días, cuando fue el tema este de la apicultura, ¿se acuerda que le había dicho, me comprometí en traer lo que dice la Constitución? Porque da la abeja tiene dentro de la naturaleza un sentido. La naturaleza es sabia, sabe por qué hace las cosas. Y por qué creó estos bichitos, y por qué creó, inclusive las alimañas del campo también tienen sus porqué, todo tiene un porqué. Porque las alimañas del campo alimentan también a otros seres, como serían las aves, que se alimentan de ellos, si no desaparecerían las aves. Aquellas que son carnívoras, porque hay aves que no son carnívoras. Entonces, la cadena que hace la naturaleza hace que todo sea necesario, porque es todo fruto de la creación de nuestro Dios. Usted llámelo Jehová, llámelo Dios, llámelo Alá, llámelo como quiera. Pero es un ser superior, es algo superior, que nos brindó la posibilidad de que el planeta existiera, porque si no existiera el planeta no existiríamos nosotros tampoco. Entonces existimos gracias a toda esa cadena que Dios nos brindó para que podamos existir. Entonces cuando los otros días le dice los apicultores, desaparecieron 78 millones de abejas. 72 millones. Ya exageré. No importa. 72 millones de abejas. Estaba diciendo, hay un grave peligro para la naturaleza. Porque la abeja poliniza las plantas, las flores, los sembradíos, y eso da sus frutos. Si desaparece la abeja, ¿quién va a hacer ese trabajo? Entonces, afecta a la cadena. Porque si no hay frutos, no hay posibilidad de frutos, también va a haber quien esos frutos los consume y no los va a tener. Entonces, esto es una afectación que parece idiota, pero afecta y mucho. Yo me acuerdo las veces que me habrán picado las abejas cuando iba a la planta de mandarina que tenía en casa y quería cazarlas. Y la metí en un frasquito. Y las picaduras que me habrán hecho. Y eso es lo que aparentemente el ministro, que es ministro de Agricultura, debe estar muy preocupado en cuánto recibe a fin de mes o cuánto le pueden dar si mantiene este sistema perverso que no solamente está terminando con algo muy importante, que son las abejas en la cadena de alimentación de todos, sino también en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, que van a ser los más perjudicados en estos casos. ¿Conocerá, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución Nacional? Se los voy a leer nada más que para que ustedes vean que cuando nosotros planteamos estas cosas, lo hacemos con bases sólidas y jurídicas. No hablamos por hablar, hablamos fundamentados en artículos constitucionales. Artículo 41 de la Constitución Nacional. todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. ¿Es apto para el desarrollo humano donde fumigan con todo ese material químico que produce fetos, produce muerte de fetos antes de nacer, produce deformidad en los chicos que nacen en esos lugares donde se fumiga? Yo pregunto, ¿no? Porque acá está la Constitución. Entonces pregunto si el señor este tenía razón al decirles tienen que acostumbrarse a eso. Como diciéndole, ¿se la banca o no se la banca? Jódanse. Entonces, ¿para qué tengo una Constitución que me garantice la paz social cuando hay algo que afecta a mí y a mis semejantes? Este señor se caga en ello. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Si estamos matando las abejas con lo que fumigamos, ¿compromete o no compromete el futuro de las generaciones nuevas o las generaciones que vendrán? Son preguntas que uno tiene que hacerse cuando estos malparidos tienen esas respuestas soberbias que si yo estoy ahí, quizás hasta lo mando a la, un poco a más pasearse. Lejos de donde nació. Entonces dice, el daño ambiental, bueno, las de generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. Así lo preserva el ministro. Tienen el deber, la obligación de preservarlo. Así lo protege el medio ambiente, este cretino. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán, él es una autoridad como también el gobierno es una autoridad. ¿Y cuál es la obligación? Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno, le importa un carajo lo que le va a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque hay un compromiso con Monsanto en el cual el negocio es vender el glifosato y los ojeros contaminar el ambiente para tener más riquezas o tener más ganancias. ¿Y los que vienen detrás qué? ¿Qué le dejamos? ¿Me repite el número de artículo? 41 de la Constitución. 41 de la Constitución, para tenerlo en cuenta. No, hay que tenerlo en cuenta siempre porque, claro, mucha gente no conoce la Constitución. Entonces, cuando voy a hablar de estas cosas, este que está diciendo, pero hay que fundamentarlo y leerlo para que vea que no es un invento mío, ni tuyo, Jorge, ni de cualquiera que lo mencione, sino que está en la Constitución Nacional. Y yo creo que los tipos que están gobernando no conocen la Constitución Nacional, como no conoce Macri que Rivadavia murió antes que Belgrano. Que San Martín. O que San Martín. Bueno, Belgrano murió antes que todo, ¿no? Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la actualización, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural de la diversidad biológica. ¿Qué significa eso? La diversidad biológica, toda esa cadena que yo mencionaba. Porque si vos terminás un eslabón de la cadena, eso repercute en toda la cadena posterior, porque cada cosa va concatenada con otra. La creación fue sabia. Los pelotudos son los que se creen sabios y son unos pobres mamertos que lo único que les interesa es llenarse los bolsillos. Hay un cuento espectacular de Bradbury donde se mata una mariposa y eso desencadena finalmente un cataclismo mundial. Y sí, es así. Es así, porque toda esa cadena que nadie le da pelota existe. Y vos te crees que las grandes crisis, las grandes cosas que pasan a veces, no son producto de eso que estamos haciendo. A veces se queja, uno le echa la culpa a Noé, dice, ¿por qué subió a los mosquitos al arca? Porque nos molesta. Pero todo tiene su porqué. Claro, todo tiene. El mosquito te molesta, pero del mosquito se alimentan los sapos, las ranas, se alimentan las lagartijas. Y yo decía, ¿y para qué quiero lagartija? Y porque tienen que existir, porque si no, los mosquitos te comerían y te llevarían en andas. ¿Para qué quiero los sapos? Y bueno, ¿y para qué quiero los sapos? Es porque si no, los mosquitos te transmitirían enfermedades como el dengue. Pero para eso era necesario que... Entonces, si no, no existiría nadie. Entonces, todo esto es lo que hay que entender para que nos... De alguna vez por todas, no dejemos de creer que somos sabios y no somos más que agentes destructores de nuestro propio hábitat. Como la deforestación que se viene realizando indiscriminada para plantar soja, y esas son las consecuencias de las grandes inundaciones que ha habido en Salta, que ha habido en el norte argentino y que ha habido también en la provincia de Buenos Aires. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Así educa un ministro a aquellos agentes apicultores que son hombres que trabajan, artesanos que trabajan con las abejas, que vienen a alertar la catástrofe que puede suceder con la gran cantidad de abejas muertas. Estamos hablando de 72 millones, no estamos hablando de moco de pavo. Así educa él, diciéndole, bueno, ustedes piensen lo que quieran, pero esto no va a cambiar. Entonces, ¿para qué está la Constitución? Si los ministros hacen lo que se les canta, violando un artículo constitucional... Ahí mismo los apicultores tenían que haber hecho una denuncia penal. Si funcionara la justicia, este tipo tiene que ir preso. Porque está auspiciando la violación. Y si yo sigo con la Constitución Nacional... Van todos presos. Y sigo leyendo, les digo, no se quejen, señores, si mañana hay un golpe de Estado. Porque ellos obligan a jurar por la Constitución Nacional y por su honor a las Fuerzas Armadas, a hacer respetar la Constitución. Jurar a la bandera es una cosa. Se está jurando ante una posibilidad de una guerra. Pero después lo obligan a jurar por hacer respetar y respetar la Constitución. Es decir, usted no puede alzarse en armas, le está diciendo, porque jura respetar la Constitución. Pero también dice hacerla respetar. Entonces... Las Fuerzas Armadas, ante la irrespetuosidad hacia la Constitución Nacional, también estarían obligadas, por juramento, a actuar en ese caso. Entonces, el mismo tipo que está gobernando y haciendo esto, está propiciando la posibilidad de un golpe. ¿Se dan cuenta por qué le digo que hay que leer la Constitución? Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. ¿Se acuerda cuando Menem traía paquetes de mierda empacada de los franceses? ¿Se acuerdan? Se depositaban acá. Esto fue jurado en la época de Menem. O nos olvidamos que traíamos caca empacada y ellos después de acá se llevaban la riqueza y a nosotros daban mierda empacada de los franceses. Residuos nucleares en algún momento. Residuos nucleares en algún momento. ¿Y esta Constitución para qué mierda la tenemos entonces? No es que yo sea loco, señores. Porque muchos dicen, este está loco, las cosas que dice. yo las digo y las fundamento. Y vuelvo a repetir, si alguno tiene dudas, remítase a la Constitución Nacional, artículo 41, y fíjese si este loco no les dice la verdad. Seguimos con otras cosas. Muy bien, ya un poquito más actuales. Aunque esto sí es actual también, porque esto es actual. Ahora. Hace pocos días le dijo, señores, acostúmbrense porque esto no va a cambiar. Murieron 78 millones, que fueran 1.000 millones más, a mí me importa un carajo. Esto vayan, no cambia. Vayan viendo cómo conviven con esto, le dijo. Claro, sí. Vayan viendo cómo conviven con esto. ¿Y cómo convivimos con esto? O sea, cómo conviven con la muerte, le quiso decir aparte, ¿no? Claro, porque lo que están denunciando es el efecto que dañino que tiene la fumigación en perjuicio de la cadena alimenticia y de lo que podría suceder. Pero no te olvides que bueno, esto lo estudias en la primaria, en la secundaria inclusive, de la polinización de la, del el agente transmisor que hace para que las frutas y para que las plantas tengan sus frutos. Entonces una abeja, una mariposa, hasta la mosca misma muchas veces actúa de agente transmisor para fertilizar o digamos, no tanto fertilizar, sino hacer que la que se junte el material necesario de una flor y de la otra para poder generar el fruto. Una investigación reveló que Duchovne blanqueó una fortuna en el blanqueo macrista. Habría que ver si... Esto ya lo comentamos hoy cuando hicimos el programa. Exacto. En Radio Reconquista. Pero vamos a repetirlo. Pero para quien no lo haya escuchado, hablamos de que esto salió en una publicación, es la última revista Noticias, incluso está en la tapa, donde reveló que el actual ministro de Hacienda utilizó el polémico blanqueo para ingresar varios millones. Fue un poquito tiempo antes de convertirse en funcionario del actual gobierno. La elocuente portada de la revista Noticias generó un dolor de cabeza a los funcionarios del gabinete, en especial al titular de Hacienda, por haber ingresado al polémico blanqueo de capitales abiertos por su antecesor en el cargo, Alfonso Prat Gay. En la portada puede leerse que el máximo responsable de la lucha contra la evasión se acogió a la amnistía fiscal de comienzos del gobierno de Macri. Pocos meses después, Duchovne asumiría el cargo de ministro, pero además de haberse beneficiado de una decisión del gobierno del cual ahora es parte, Duchovne tiene varios millones en el exterior, al igual que otro funcionario, y al parecer, como mencionó su par de energía, Juan José Aranguren, no los posee en el país por la falta de confianza. ¿Ves? Duchovne no confía ni en su sombra. Mucho Duchovne menos... no confía ni en lo que está haciendo él como ministro, al cual se lleva una abultada suma de dinero. ¿Qué confianza puede tener el argentino de un ministro de Economía que no confía de sí mismo? No confía de su país, al cual él es ministro, es decir, le está robando un sueldo como ministro de Economía. Sí. Duchovne era asesor de un diputado o un senador, no sé, en el Congreso de la Nación, por eso cobraba un sueldo antes de ser funcionario. Era asesor, y siendo asesor de ese senador, digo que es de senador, sacaba una pauta del Senado y la ponía en el programa que él participaba, junto a Carlos Pañi, que hoy es el día de su cumpleaños. Saludamos a Carlos Pañi, que lo pase bien, pero trabajaba con Duchovne y Duchovne sacaba una pauta del Senado donde él trabajaba como asesor, y así sacaba fondos del Estado, esos fondos que muchos criticaron, que es de nuestros impuestos. Eso bueno, también era él lo sacaba y lo ponía a las patas de él, digamos. Y bueno, y es el estos son los honestos, o los que defienden eso que se llama la boca, la honestidad, la honestidad. ¿A dónde mierda está la honestidad? Y para que vean que la honestidad aquí es un verso, tenemos algo que es importante, lo vamos a dar a conocer. Designan a un fiscal que trabajó para Macri y lo designan para investigar a Macri por el intento, en su momento, el Correo Gate, que le llaman, pero el intento de estafa a la nación argentina por parte de Franco Macri. Y puso un empleado de él como fiscal, que es el hombre que representa al Estado y defiende los intereses del Estado. Hace unos pocos días hablábamos de lo que hicieron para sacar a Juan Pablo Soni, que era el procurador interino que había elegido, elegido a dedo por el presidente, eligió también a dedo a Gerardo Policita a la Fiscalía 8, y con eso sirvió la investigación del perdón de los 70 mil millones del Estado del Correo Argentino. Pero a Soni lo saca porque quien lo había nombrado era Alejandra Gils Carbó, ¿no? Claro, pero fue el que le puso límite al manoteo que quería hacer él. Y él que le sigue pidiendo elemento de prueba. Le sigue mandando oficio, y lo que quieren es que paren de investigar. En una palabra. ¿Por qué? Tráigame a mi amigo, pongan a mi amigo, pero que eso, él va para todo. Pero eso lo podemos entender fácil. ¿Usted se acuerda que había un periodista que se llamaba Navarro, que se llama Navarro, Roberto, sí, Navarro, que lo echaron de C5N? Lo echaron, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo echaron a Navarro, Roberto Navarro, y no lo echaron a Gustavo Silvestre, que es tan opositor como Navarro? Porque Roberto Navarro investiga. En cambio, Gustavo Silvestre opina. A ellos no les interesa la opinión, pero sí que no los investiga. Porque cuando los investigan, se llegan a aparece la madre del borrego. Exactamente. Lo que estoy dando es una opinión, no es una información. No, ¿sí? Pero... es lo que puedo ver yo, puedo opinar. Es el análisis de ese tema. Es lo que yo me refería hoy, cuando hicimos el otro programa, con respecto a la educación. La educación debe ser útil. Fíjate una cosa, la inteligencia, porque acá se llena la boca, viste, hablando de Finlandia, los finlandeses. Un abogado, para llegar a recibirse, tiene muchísimo menos estudio y exigencias que un docente. Es decir, que ellos priorizan la docencia. En Finlandia, me está diciendo. En Finlandia. Sí. La educación es en el soberano. Es el grado máximo en la escala social. Pero por supuesto, porque estamos educando al soberano. Le enseñamos a pensar, le enseñamos a discernir, le enseñamos a analizar qué es lo que se necesita para que no seamos pavos y hagan de nosotros unos estúpidos que tengamos que pedir siempre. ¿De qué se trata? Mirando culos, en lugar de mirar y analizar lo que leemos, y ese entendimiento nos va a ser soberanos, no súbditos. Porque la soberanía parte de la inteligencia del hombre en sentirse libre. Si el hombre no es libre, decía el general Perón, y me remito a él porque fue un gran estadista, que esta la tenía clara. Porque como yo le decía a Jorge hoy, yo terminé la primaria con sexto grado, porque en aquella época eran sexto grado con primero superior, era 7 años. Yo terminé sexto grado y tenía más conocimiento que el que tiene hoy un universitario, por la educación que recibí en la provincia de Santa Fe en la época que tuve que la primaria. Después estudié 3 años más, sí, de secundario, y después no seguí estudiando. Otros factores incidieron en mi vida y no llegué a recibirme a la secundaria. Después entonces ya vino Perón y qué carajo, yo me da la mierda con todo. Y muchas veces pude haber seguido estudiando y no quise. Pero lo que yo conozco y lo que yo he leído y lo que me ha servido para analizar y tener capacidad de análisis. Porque vos sabiendo, teniendo capacidad de análisis, vos podés prever que una medida de hoy puede afectar dentro de 25 años, o dentro de 7 días, o dentro de 5 años, o dentro de 2 meses. Cosas que indudablemente no se ven cuando se toma la medida. Como el caso de las abejas, que le estamos hablando, que muy bien los apicultores que hicieron esa denuncia. Como el caso de leyes que empiezan de una manera, fíjate vos, la ley previsional. La ley previsional primero planteó un blanqueo para arreglar el problema de los jubilados. Blanquearon la que no había. La blanquearon toda la de ellos. Porque sin, la quedaron, sin traerla. ¿Cómo blanqueas sin traerla? Vos tenés que blanquearla y traerla. Si vos no la traes, ¿Qué vas a esperar? ¿Que vengan los brotes verdes, pelotudo? Vos la blanqueás y la dejás afuera. Y los de que están afuera, que saben que vos la tenés afuera, van a decir, ah, sí, yo te la voy a llevar para que vos me la choríes, como hiciste en 2001-2002. ¿O no se acuerdan que en 2001-2002 aquellos que compraron bonos se lo declararon en default y le chorearon la plata? Muchachos, decía el general Perón, los que no tienen, los pueblos que no tienen cabeza para prever, deben tener muy buenas espaldas para aguantar. Aguantemos. Volviendo al tema, entonces a Juan Pedro Sonny lo sacaron porque investigaba y no quieren que investigue más. Finalmente se cerró el círculo que diagramó el macrismo para borrar la investigación judicial por este escándalo de perdón de 70 mil millones de pesos del gobierno nacional al Correo Argentino. Es que la causa penal en la que el presidente Macri y su familia están imputados por el caso del Correo Argentino ya tiene el nuevo fiscal, y es Gerardo Policita, un hombre que trabajó para el líder del PRO en Boca Juniors y que será el primer reemplazante de Juan Pedro Sonny, quien había puesto contra las cuerdas penalmente al mandatario y que fuera desplazado hace pocos días. Eduardo Casal, que es el procurador interino, puesto también a dedo por Macri, designó a Policita en el cargo de la Fiscalía 8, con lo que este se quedó con el caso del Correo, la causa más sensible que enfrenta el presidente y que incluso tiene involucrado a su padre, a Franco Macri. Como se publicó, la maniobra sirve a Macri para poner la causa que más le preocupa en la palma de un hombre de su confianza y de la confianza de Daniel Angelici, su operador judicial, por varios meses. Los vínculos de Policita con el mandatario y el operador PRO son de larga trayectoria en Comodoro Pi. En medio de tensiones con el gobierno, que podrían llegar incluso a dañar en el Consejo de la Magistratura, el juez Ariel Lijo hace meses que congeló la investigación. Ahora, con la salida de Sonny y la llegada de Policita, todo indica que tampoco habrá impulso desde la Fiscalía número 8. Primero, Casal había decidido acabar la designación de Sonny a cargo de investigar el escándalo del autoperdón del gobierno de Macri a la empresa gestionada por el grupo Macri en la Fiscalía Federal 8 y lo había trasladado a la Fiscalía Correccional 34 de la Ciudad de Buenos Aires, dependencia a la que deberá pasar el 16 de abril. Ahora el jefe de los fiscales interinos designó a través de la resolución 7018 a Policita sin otro fundamento que la vacante que va a generar la salida de Sonny. En principio la resolución lo nombra por 4 meses, pero da ningún indicio de que vaya a limitarse a ese periodo. Podría haber optado por un sistema de rotación entre todos los fiscales federales, elección que hubiera conllevado el riesgo de incluir a fiscales como Paloma Ochoa o Franco Picardi, que no están alineados con las preferencias judiciales macristas. El vínculo de Policita con Macri tiene años. Comenzó en los 90, cuando quien ahora tendrá que investigar a Macri fue uno de los que integró la Comisión Asesora de Seguridad en el Boca que presidía Macri, y también integraron ese mitin otros actuales fiscales cercanos al PRO en Comodoro Pi, como Raúl Ple y Carlos Stornelli. Policita lleva años de tribunales. Arrancó en Morón en los 90, llegó a Comodoro Pi, trabajó con Ple y Stornelli en distintas instancias. En 2005 quedó a cargo de la Fiscalía Federal 11, que ocupa hasta hoy. Desde allí impulsó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Y ahora, además, en su trabajo habitual, Policita tomará el control de las investigaciones que impulsaba Sonny. La más importante es el caso Correo. La medida tendrá efecto a partir del próximo lunes, cuando Sonny parta de Comodoro Pi a la Fiscalía Nacional de lo Criminal y Correccional número 34. La fuente de esto es Política Argentina. El Destape lo publica. Y bueno, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. Qué razón que tenía Martín Fierro, que siempre es bueno tener palenque y han de rascarse. Hay otro revés para Vidal. Por eso cuando hay jueces que realmente... La gobernadora de Buenos Aires, sí. Conocen el derecho, lo conocen todos. Lo que pasa es que hay algunos jueces que si bien incluso los asesores de Vidal deben conocer el derecho. Sí, sí, sí. Pero esto tiene, yo recién decía, y esto es bueno señalarlo porque las mejores cosas son los ejemplos. Esto que hizo Vidal tiene un objetivo: desplazar a todos aquellos viejos docentes que son los que más responsabilidad tienen con la educación. El viejo docente era el padre del alumno, el amigo, padre, y era el docente que enseñaba y educaba. Se quejan de los docentes, pero no dicen que hay muchísimos docentes, muchísimos, que con la situación actual de la familia argentina hacen de padres y de madres y hacen contención a los chicos. Y fíjense qué casualidad, ¿no? Obligan a 3.000 docentes a jubilarse. Y hablan de educación. Lo primero tenían que ver, como siempre han sido las leyes, buscar a ver a quién, si hay que sacarlo del medio, porque no cumple o porque esto, por lo que fuera. Habrá montones, pero no, esto tiene un objetivo subalterno, que es desplazar a la responsabilidad de esos docentes para seguir encarajinando la educación en la Argentina. Y por otro lado, porque estos docentes, jugate la vida, que vienen de la tradición del docente, que siempre fue agremiado. No nos olvidemos que el docente, el que lo elevó en su momento, allá por los años 43, 44, fue el general Perón, porque no existía el Ministerio de Educación, y Perón hizo el Ministerio de Educación, y a los docentes los elevó como trabajadores y le dio la posibilidad de tener un ingreso importante, a diferencia del ingreso paupérrimo que tenían los docentes antes de Perón. Entonces siempre se agremiaron. Entonces sacamos 3.000 docentes que estuvieron siempre y conocen la historia de la docencia argentina. Entonces no es jubilamos 3.000 docentes, es sacar del medio lo que ellos le estorban para sus planes y para poder manejar como quieren a los nuevos, porque los nuevos van a estar con el terror de que si mañana me echan, o la otra, precarizar la docencia, que sería la otra también posible. Entonces, cuando uno analiza, tiene que poner todas las posibilidades y ahí va a llegar usted a la conclusión. ¿Por qué de esto? Muy bien. Vamos a contarles que luego de las presentaciones de FEP y SUTEB ante la justicia, el titular del juzgado contencioso administrativo número 3 de la Ciudad de La Plata exigió a la Dirección General de la suspensión de las notificaciones sobre el cese del oficio 2018. Terrier, que es reemplazante de Luis Arias, el juez Luis Arias, frenó las jubilaciones del oficio solicitadas por Vidal. La gobernadora había ordenado un cese de oficio 2018 que abarcaba 3.000 docentes de la provincia de Buenos Aires y que cumplían con los requisitos para jubilarse. El 22 de febrero se adelantó que la Secretaría de Jubilaciones del SUTEBA, Marina Mapelli, realizó una presentación conjunta con FEB y UDOCBA solicitando la urgente suspensión de las jubilaciones de oficios dirigidas al ministro Sánchez Cini, que es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, el ejecutor de los recortes de Vidal en educación. Observá lo siguiente, Jorge. La ley que sacaron nueva no habilita la continuidad, el que quiera continuar. Fíjate lo que vos leíste y lo que yo analizo con respecto a lo que dice ahí y lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Para llevarte a laburar a los 70 años, dicen que vos podés seguir trabajando, es optativo. ¿O no es así? ¿No dice eso la ley de la reforma jubilatoria que hicieron ahora? Entonces, ¿cómo la señora Vidal, habiendo una ley nacional que dice que la ley previsional, que es optativo, yo puedo seguir trabajando, ¿por qué quiere jubilar por oficio a 3.000 maestros o docentes, siendo que ellos tienen una ley que ampara la continuidad en el empleo? ¿No conoce la ley, Vidal? ¿No se contradice el Estado Nacional con el Estado provincial cuando el Estado provincial pretende esto y hay una ley que dice lo contrario? Eso es lo que yo les digo, pensar y analizar, para darse cuenta los perversos que son cuando actúan. Esto es ser perverso. El cese compulsivo implica que a los docentes afectados no se les garantiza el beneficio máximo de la jubilación, cercenando sus derechos con un anticipo jubilatorio, cuyo monto se determina en un 60% del sueldo básico, antigüedad, cifras remunerativas del último cargo desempeñado, sin aumentos, incentivo docente ni aguinaldo. Esta determinación es a todas luces ilegítima y arbitraria, ya que desconoce el artículo 18 del Estatuto del Docente, que garantiza el retiro con los requisitos jubilatorios máximos, a la vez que atenta directamente contra el patrimonio inalienable de los trabajadores, generándose múltiples perjuicios. En noviembre del año 2016, el FMI, a través del reporte 16346, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, realizó una serie de recomendaciones para que la Argentina ¿quién cumpla gobierna? ¿El Fondo Monetario o gobiernan los corruptos esto? ¿Quién gobierna? Estas recomendaciones eran para que la Argentina cumpla con las metas propuestas por el fondo, lo que fue publicado en exclusiva por órdenes. ¿Eh? Cambiamos recomendaciones por órdenes. Sí, sugerimos dentro de lo posible. Ordenaron. Sugerimos dentro de lo que ustedes puedan, si ven que lo pueden hacer. Según el informe del Fondo Monetario, a la reducción estructural del empleo público a nivel federal y provincial, que ya estaba en curso a través del Ministerio de Modernización, se le sumaron otros pedidos, como el de ajustar los gastos correspondientes a salud y educación, haciendo notar que el 70% del gasto público en ambas áreas corresponde a los salarios de los empleados. El pedido del fondo fue apoyado por la OCDE, también conocida como el Club de los Magnates, que en su reporte para Argentina señaló que la calidad de los maestros es baja y sugirió que los empleados que están cerca de jubilarse sean persuadidos para presentar los papeles, ya que de todos modos los van a despedir. O te vas o te vas. Y si no, te pego un tiro. Es la última que faltaba decirle. Hay que persuadirlos. En el año 2016 se intentó cesar de oficio a 1.500 docentes y 400 auxiliares que cumplían con los requisitos para jubilarse. En ese momento la jueza María Ventura Martínez, desde el juzgado contencioso 2 de La Plata, falló a favor de la decisión de María Eugenia Vidal. Hoy el juez Terrier frenó la acción solicitada por la gobernadora contra los docentes de provincia, solicitándole a la Dirección General de Cultura y Educación que se abstenga de notificar sobre ceses de oficio de 2018. Esto es lo que le dice Terrier. Vamos a ver qué hacen, si esta gente sigue avanzando o respeta la manda judicial. De ahí tiene sentido esa campaña que ustedes ven y le ponen a este hombre impresentable ahí, que es un toca aquello, que es un sucio, de las cosas que dice. Un hombre puede ser sucio, todo lo que ustedes quieran, pero la campaña periodística que hacen no va al hombre barbudo, al hombre desgreñado, al hombre. No, no. Va directamente a la orden que recibieron del Fondo Monetario Internacional. Desprestigiar al docente. Mucho más al gremio. Y mucho más al gremio. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer y cumplir las órdenes que le da el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que busca el Fondo Monetario? La degradación de la educación, como lo impusieron en su momento la reforma educativa al gobierno de Alfonsín, y después la reforma que se mandó Duhalde, donde había chicos de 15 años con chicos de 6 años en el mismo colegio, cuando eso jamás debería haber sido. Por eso estaba antes, hasta la edad acorde, hicieron el polimodal y desaparecía primero y segundo año y seguía en la primaria. Y todo eso, la cantidad de conflictos que generó y la cantidad de degradación docente. Y esto es lo que quieren ellos, que la educación, que el argentino no se eduque, que el argentino sea un bruto, que la no es casual la gran cantidad. Bruto y se llega a presidente. Llega a presidente. Y es ignorante. No, ese llegó a presidente porque lo pusieron. Él es un pobre boludo que está ahí. No, es un pobre boludo que está ahí. Que le dejan hacer negocio y él cree que haciendo negocios propios está gobernando y lo único que está haciendo está choreando. Porque es escandaloso. Precisamente por lo que yo digo, puede hacer cosas como la que recién leímos. Porque en un país donde se analiza y donde se piensa, este señor no podía haber hecho lo que hizo para proteger y encubrir la estafa de su padre. El pueblo saldría a la calle. De su padre. Y de él también. El pueblo saldría a la calle. Y si no sale es precisamente por eso. Porque no estamos educados para analizar y para pensar. Y no me le doy de gran pensador, sino digo, el pueblo tiene que estallar la indignación cuando ve este tipo de maniobras espurias, como lo que leí de la Constitución y lo que contestó el ministro. No hay muchas cosas para pensar ahí. Eso es evidente que hay una falta de respeto total y desconocimiento por el otro lado de lo que es la regla de convivencia. ¿Sabe lo que es la regla de convivencia? Lo dice el mismo preámbulo. Cuando el preámbulo anuncia para qué sirve esto, no para el baño, no es la Biblia y el calefón. Esto sirve para la convivencia entre todos los argentinos. Y dice, no los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, pactos que fueron hechos por Rosas, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, así se afianza la justicia, echando a un fiscal, sacándolo de su lugar porque está investigando un delito cometido por el padre del presidente, y también rozando a él, porque si no lo denuncian, hubiéramos 70 mil millones de pesos hubieran pasado al bolsillo de ellos. Afianzar la justicia. Consolidar la paz interior. Esos 70 mil pesos ya pasaron a manos de ellos. Ellos lo que no quieren es pagarlo. Ellos ya lo tienen. Bueno. Ellos son los que no pagaron. Sí, bueno, pero querían hacer juicio encima. Ah, sí, no, eso sigue en curso. El juicio sigue en curso. Proveer a la defensa común. Se hundió un submarino, 44 desaparecidos y nadie sabe. ¿Por qué no hablamos de la carta que está por ahí, creo que? Sí, de la esposa. Sacaron una desmentida desde la Armada, pero yo te puedo asegurar de que lo que dice la mujer debe ser cierto. Nadie se va a animar a decir todo lo que dijo ella si no fuera cierto. ¿Lo que están diciendo que no es cierto lo de la carta? No, que le dieron esto, que le dieron aquello, que le dieron lo otro. Pero no vamos a entrar en esa discusión. No investigamos más entonces. Vamos a investigar a futuro, pero vos fijate que dice promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar este suelo. Todos los hombres del mundo que quieren habitar este suelo vienen y tienen prerrogativas favorables en perjuicio del argentino que habita este suelo desde su nacimiento. Entonces, todo esto que nos ocurre es porque no conocemos este librito, aunque yo este libro no estoy de acuerdo porque está el estatuto de la esclavitud nuestra por la reforma que se hizo en el 94. Pero si ustedes comparan esta constitución con la de 1949, se van a dar cuenta ustedes de la diferencia que hay entre una constitución para los argentinos y una constitución para estos cretinos, llamados políticos, se llenen de dinero en perjuicio de la esclavitud de nuestro pueblo. Así todos nos la cumplen. Se cagan. Este es un libro de Paturucito, para ellos. Ah, si fuera de Paturucito, capaz que lo leen. 14 bis, lo violan. 43, lo violan. 41, lo violan. Y no le digo de más artículos, 109. Todos, el 109, el 101, el artículo, mire lo que dice el artículo 30 y un poquitito. Mientras Rubén está buscando. Hay un oyente que yo le prometí algo y ahora se lo voy a cumplir. Espero que me esté escuchando, que es un ex compañero de Rubén Giovannini, que me pidió los teléfonos. No, que me pidió los teléfonos, quería comunicarse con Rubén y yo le voy a pasar los teléfonos para que lo pueda hacer por la en la oficina, de lunes a viernes. ¿Esta sí. Constitución? Sí. Artículo 36. Mantendrá su imperio aun cuando se interrumpieren su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29. Infames traidores a la patria. Artículo 29. Inhabilitado a perpetuidad para cobrar cargos públicos y excluido de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución. O las de las provincias. Bueno, lo importante es lo que yo leí. Sigue el artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado. Los que contrajeron deuda y se le hicieron pagar al Estado argentino, entre ellos el papito de Macri. Y Macri, porque él estaba con el papito asociado en la empresa Sebel. No es que estoy inventando, estoy leyéndole la Constitución, muchachos, ¿eh? Que conlleve enriquecimiento quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Esto lo dice el artículo 36 de la Constitución. Y cáguese de risa. Cavallo usurpó el poder junto al proceso militar y fue ministro de Economía. Fue ministro de Relaciones Exteriores. ¿Podía hacerlo con este artículo de la Constitución? Y yo le pregunto a los degenerados que tenemos y tuvimos en el Congreso de la Nación. Con este artículo solamente, ¿no podían haber declarado la deuda externa totalmente ilegítima? Porque asumieron con una deuda externa de 5.700 millones de dólares y la llevaron a 48.000 millones de dólares y la aceptaron como... ¿No dice que los actos de ese gobierno de facto son nulos de nulidad absoluta? ¿Cómo es posible que siendo nulo de nulidad absoluta, contraer créditos por un gobierno de facto, después reconocerle a los acreedores esos créditos como lícitos? No quiero seguir hablando de la Constitución Nacional y del desconocimiento del pueblo, porque si el pueblo conociera todo esto, si lo educaran a nuestros hijos en lugar de enseñarle cómo tener relaciones sexuales, tenían que enseñarle la Constitución Nacional para que se puedan defender como argentinos y defender lo que es nuestro, para poder vivir con dignidad y tener paz social y, por sobre todas las cosas, en un país que está todo por hacerse, que tengamos millones de desocupados, eso es ser degenerado mental. 19 horas 53 minutos en todo el territorio del país. Y usted se puede seguir comunicando al 4535-5999. Lo hará por lo menos durante todo este mes. Escuchen los teléfonos de Rubén Giovannini de la oficina y a continuación escuchamos a ustedes, los oyentes. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Habla Juan Carlos. Mira, yo tengo una idea, no sé si se podrá hacer, lo pagamos entre todos. ¿No se podrá a los espartanos que van a la reunión darle un volante, un montoncito de volante para que volanteen en los bancos donde hacen cola y donde ellos mismos cobran? para como para los viejitos que están desinformados, no saben lo que es muchas veces y lo que se trata en la reunión. Ellos están ignorando mucho. ¿No se podrá volantear, como se dice, en los bancos donde los espartanos cobran? Quizás sea bueno como para que vaya mucha más gente a la reunión, ¿verdad? Bueno, te mando un abrazo, chao, chao. Sí, buenas noches, Tiempo Nacional. Macri, Giannini, Johnny y Daniel Espínola, un saludo a toda la producción y el equipo. Como siempre, Gabriel de Santos Lugares. A Sangre y Fuego, de Perón y de Vita, de José Ignacio Rucci, Hugo del Carril y Nery Omar. Señor presidente, renuncie. No empuje el país a la hiperinflación como en el 89. Si no puede gobernar o no tiene ganas de ayudar al pobre, al obrero, al asalariado, renuncie y mándese a mudar. Es asqueroso lo que usted está haciendo, está ahorcando al pueblo. Basta de tarifazos, renuncie. Viva Perón, carajo. Hola, buenas noches, excelente mesa. Bueno, gracias a Dios que tenemos comunicación otra vez. Yo hace mes llamé como 20 veces y no me podía comunicar hasta que me enteré lo que dijo Rubén, que nos cortan por todos lados. Bueno, pero igual, por más que nos corten, la presencia nuestra va a estar siempre. Ellos no se piensan que se van a morir. Si voy, igual van a morir. Con mucha plata, con poca plata, igual se van a morir, van a reventar como sapos, peor todavía. Por lo menos nosotros nos morimos y tiene la gente un rato recuerdo nuestro, ellos no. Bueno, ojalá que vaya todo muy bien, muchachos. Les mando un abrazo grande a todos ustedes, Jorge de Devoto. Giovannini, yo soy una jubilada, pero no tengo nada. Tengo el teléfono fijo, nada más. No tengo ni WhatsApp, nada. Así que cuando usted se vaya, no sé cómo me voy a comunicar con usted. Bueno, le mando un cariño grande y lo sigo escuchando. Le mando un beso y no se amargue por nada. Viva Perón. Yo lo conocí antes que usted. Tengo 91 pirulos. Que le vaya muy bien, que tenga mucha suerte. Buenas noches, Andrés de Catalina Sur. Quería aclarar algo sobre los españoles. Que nosotros le hacemos versos, cargadas, los jodemos y demás, ¿no? Y los ponemos como brutos. Serán tan brutos que nos jodieron con Aerolíneas Argentinas, con el petróleo, y ahora nos están vendiendo hasta tomates y demás. Así que, qué brutos que son, ¿eh? Nosotros somos los inteligentes. Nada más, gracias Rubén y mucha suerte. Qué respuesta vil, qué respuesta canalla la de ese ministro. Habría que hacerle juicio político y que vaya a la cárcel. No sirve para nada, no tiene capacidad ni siquiera para ponerse en el lugar del pueblo. Si estos tienen toda la plata en el exterior es porque cuando se la vean mal, rajan, se van rajando a otros países. Bueno, muchas gracias por el aire, Alicia de Villaluro. ¡Viva Perón, carajo! Hola, Rubén Maje, vino a la Tiempo Nacional Audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. ¿Y qué les puede importar a estas ratas que hoy gobiernan de la salud pública, de los animales, del campo, de la salud y el bienestar de la población? Al contrario, los venenos le interesan para destruir a la población. Con estos criminales asquerosos de Monsanto, toda la basura, las mineras, toda esta inmundicia asquerosa que coimean a estas ratas asquerosas de turno, por eso, señores, si nosotros no actuamos y dejamos que estas ratas sigan estando en el poder, el país se va a aniquilar y desintegrar muy pronto. Ya la población va a ser envenenada, no solamente diezmada por la economía, sino envenenada. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíndole, un gran abrazo, Lardo Jorge de Villa Valleta. Mira, Rubén, hoy en el centro del jubilado una señora me comentaba que la reparación histórica que ganó el marido dice que no le corresponde a la viuda. ¿Es cierto eso? Quisiera que me conteste al aire. Yo creo que no es así, le tiene que pagar igual. O sea que dice que no, que el marido falleció y que no le corresponde a la pensión de ella. Bueno, gracias, espero tu noticia. Por favor, habla Carruega. ¿Qué está pasando que tenemos los británicos acá en la puerta de nuestra casa? ¿Qué pasa con los sindicalistas? ¿Tenemos que ir con la cabeza de los sindicalistas en vez de que ellos vayan a la cabeza? ¡Hijos de puta!